absurdo. De tu mundo sola, oh, oh. Lloro si te sueño, tiemblo al ver tu sola. Por amor, yo soy capaz de arrodillarme, de pedir perdón, de dar la vida. Pero ¿quién me curará? ¿Quién lamerá mi piel? ¿Quién si me quedo sola? Te necesito ya. Hoy me se cerrará la tarde, al ver tu corazón de yeso, pegado con mi sangre, mi sangre. Y había